me encuentro en el entronque de Playa Larga y converso con un poblador que hizo un planteamiento en una asamblea de rendición de cuentas con respecto a la OVE. ¿Cuál fue el planteamiento suyo? De parque que tenemos aquí a frente a las víctimas civiles, a ver si se le ponía, aunque sea una luz, nosotros apoyábamos con cables, bombillos, con lo que sea, porque es que ahí, imagínate, los caballos, ahí la gente, hay oscuridad, la gente va de noche, hace sus necesidades, y hace falta ponerle luz ahí, porque ahí van los niños y se sientan, los mismos extranjeros, cualquier un rato, y eso está perdido ahí, lo que hace falta es ponerle luz a eso, y nosotros podemos apoyarle en algo, un bombillo, un cable. Yo hablé a ver si podían, pero bueno, no sé. ¿Cuándo tú hiciste ese planteamiento? No, hace ya como 6 meses, ya 3 meses. Fui allá y se lo dije al delegado, a comunales, se lo dije al delegado, se lo dije a Lazarito. Y estuve hablando de él, pero bueno, no sé lo que se podrá hacer ahí. Vamos a ver si se puede hacer algo, aunque sea para ver si salvamos un parque ese y lo ponemos. Para hacer otras actividades. Ahí mismo se pueden dar reuniones, se pueden dar mil cosas. Que bueno, para apoyar el país, lo que se puede. Gracias.